así no tiene, así la radio no pasa solamente música, ¿viste? Porque si no, tandas y así. Y aquí llegó Cultura Urbana para entretener tu día, para entretener la tarde que estabas aburrido, o aburrida, o tirado, o tirada en la cama. Y decir, quiero escuchar la radio y voy a poner La Caterva, porque La Caterva es la radio del pueblo. Como dice todo. Bueno, los que ya conocen este programa ya saben cómo es. 9 canciones de ranking, 2 canciones ganadoras de mi parte. Así que, así es como empezamos, brother. Tirando rimas como siempre. ¿Cómo estamos con esto, loco? ¿Se enteraron de las 2 chicas policías? Eso fue una locura. O sea, en vez de ayudar salieron a robar las locas. Bueno, pero no sé, yo no quiero hacerme de, ¿cómo se dice?, el super periodista, porque no, yo no soy periodista. Yo no soy periodista, si no estaría... Yo acá vengo a hacer un programa que es re loco, que se llama Cultura Urbana en FM La Caterva 97.3. Así como siempre, ya tú sabes cómo es esto. Bueno, empezamos con este ranking loco que hace rima, me desenfoco, por eso rima siempre tiro y no es nada poco. Bueno, y vamos al puesto número 9. Y en el puesto número 9 está... Tato Gucci. Oh, para que... Bueno, no sé qué onda, no lo agarra. Así que otro tema será. Lamento a eso, a eso, brother, que hacen tema de Tato Gucci, pero no lo agarra todo y no sé qué pasa. Ahí no lo agarro. No sé, hoy Sara está como media descompaginada. Así que vamos a tener que robar un solo tema. Hoy va a haber un solo tema campeón, ganador. Uno solo. Porque lo digo yo y lo hago como yo quiero. Corta. Es mi programa. Si te gusta, bien. Y si no, también, porque te quiero. Nunca te voy a decir que te vaya. Bueno, te he puesto número 9. El tema está Eminem con Lose Yourself. A ver si lo puedo poner, Dios. No, tampoco me deja. Gente, el Sara está algo loco. No sé qué le ha pasado. Me parece que esto se está descomponiendo y no puedo pasar música, gente. ¿Qué les parece? Ningún tema lo agarra. Qué maldad. Bueno, vamos a hacer que los temas los agarre, porque soy yo. Mirá. En el puesto número 9 es el tema Está Todo Gucci. O sea, Todo Gucci. Y es el remix. Así que escucha este tema. Oh, este es el peladero horrible. Dice que no le falta nada. Esta crecida tiene todo lo que soñó. No tiene hora de llegada. A la nena buena ella le dijo adiós y ahora quiere vivir lo que antes no vivió. Y ahora pide sexo y lo mismo quiero yo. Tato Gucci, ey, ey. Ella le gusta fumar la cripa, pero siempre en pipi pa' los mochi sushi, ey. Me salió media bicha la tipa, pero lo merita, así que está todo Gucci. Ey, como el father yo le digo cuchi cuchi. Ey, ey, tiene una amiga media Gucci. Ey, así que si Patrison se activa, manna se diga. En un video sé si pone Nacha con el filtro de perra. Quien se viene primero en la cama tenemos guerra. Y el va de dispensario lo condona en la cartera. Tato Gucci, tato Elche, tato Elsa, tato Ferra. La amiga seguro también se apunta. Sin echarme perco yo la rompo la dos juntas. Que si soy un bellaco ya lo vi, que pregunta. Un hijo de puta siempre se lo cambió de ruta. Y no fantamean pa' llegarle. Mientras prendo tienen que besarle.

sin preguntar. Me voy a apretar y después que me venga voy a pichar. Y si me llama Sly a rechazar, the clown. Everybody go to the discotheque. Mamita, to Gucci, Louis Vuitton. Adentro la cartera, la corta más el botón. No la hablé de película, es peliculón. Que hace tiempo la tenemos en on. Tú y yo tenemos conexión. Pégate caca, bebé, sin la preocupación. Estoy esperando que tomes la decisión. Que tú quieras hacerte toda, dime cuánto es la inversión. Que yo te lo voy a dar ahora. Si yo te lo hago, puesto que tú te enamoras. Yo no te miento, a ti te estoy hablando de cora. 35,000 por party, solo canto media hora. Mucho Gucci, mucho Gucci, mucho Fendi. Está bien, yo soy un loco, pero más tú eres tremendo. Pégate y te voy a morder la Bambi. Deja el novio tuyo que tiene el Mercedes. De Río Rondo. Dime, Darrell. Este es el Rafa Babón. Breakdown, Breakdown, baby. Con mi cuchuela. Caute. Caro Tower. Yo soy Cautiverio. Wilfred. Y un saludito al que me hace la pista. Yo mismo. Take over. Y su picolo. ¿Cómo suena vos? Dímelo, dímelo ya. Sí, sí, estamos locos. Estamos movidos hoy el día. Como siempre. Como todos los martes, trabajando para que este programa salga tan genial como tiene que salir todos los días. Como sale todos los días y como suena todos los días tan genial. Ya tú sabes, buscar en www.archive.org. Archive, ya sabes cómo se escribe en inglés. Archive, come corta. Lo mismo. Punto .org. Y así seguimos, brother. Recuerden, un programa para tomar en serio. No, un programa para tomar serio, no en serio. Porque si lo tomamos en serio, hacemos la revolución. Ojalá, guacho. Ojalá. Ojalá el pueblo se ponga la idea de que se tiene que parar de mano ante los políticos que no quieren hacer rico el país. Cuando no somos ricos nosotros. Así que la gente, la mano arriba. La gente, no, mentira. Bueno, sigue que no puede hacer. Viene algo como, yo estoy algo como, ¿cómo se podría decir? Como desconcertado, porque es como que, sí, estoy desconcertado. O sea, no me sale nada. Y bueno, como ibas a decirles antes, tenía que contarles que habíamos pasado el tema Tato Gucci, Tato Gucci, Tato Gucci en el puesto número 9 del ranking loco de cultura urbana de este loco programa de FM La Caterva. Qué guacho, alta jerga. Así que, gente, seguimos así como siempre. Espero que no te estés aburriendo, espero que yo recién estoy empezando y es como que recién ahora me estoy liberando, soltando para hablar, para decirle todo, porque no lo sabe usted, no lo sabe, lo sabe solamente mis compañeros de la caterva, mis catervenses. Pero este programa no es armado, no está armado, no es pensado. O sea, yo siempre vengo y tengo que armarlo justo hoy. Porque tiene que ser improvisado el programa. Es improvisado a como salga. Y si sale algo genial, que salga. Y si sale mal, que salga mal. Si sale bien, que sale bien. Si sale genial, que salga genial. Si sale horrible, que salga horrible. Pero olvídate de que vamos a ponerle todo el empeño para que esto suene bien como siempre. Porque estamos en el gran estudio de FM La Caterva, la radio de Barracas. Ja. Ya tú sabes, güey. Como siempre, haciendo las cosas bien. Y obviamente que vamos a ir al puesto número 8 de este ranking, loco. Así que puesto número 8, Eminem, Love Yourself. Y así dice, escucha.

Como siempre, hacemos todo a todo ritmo. Para escuchar este programa, la mejor música que se escuche bien, fuerte, bien, piola, así como le gusta a todo. Siempre saliendo bien. Le voy a dejar el mío streaming. Archive.org. Y buscan en la página, o sea, la traducen porque está en inglés. Y la buscan, dicen cultura urbana y la fecha de hoy. 12.02.2019. Así es como buscan la fecha de FM La Caterva. De cultura urbana, la fecha de hoy del programa de cultura urbana. Así lo buscan y así va a sonar a la mejor calidad y al mejor sonido, aunque a mí se me está zafando todo porque cambiamos de PC en La Caterva y está todo complicado, no están las cosas que estaban antes y se me complica, tuve que hacer un programa re loco y empezar tarde aunque estaba temprano acá, ¿viste? Y así seguimos. Bueno, puesto número 7. Espero, este tema a mí me gusta. Espero que a ustedes les guste. En el puesto número 7 en el ranking de cultura urbana, Philly Way, como el Diego. Quiero dedicárselo a todos los argentinos y a los demás que la sigan mamando, decirle, de parte de Diego Armando Maradona. Ya todos saben quiénes somos. Era peinada más, papá. Nos quedamos con todo. ¿Qué? Acañando como el Diego, pa. Sí. Nosotros somos el point. Como el Diego. Y vamos por todo. Hoy vivo como el Diego. El negro de la villa otra vez está triunfando en el juego. Yo me hago unos pesos y todo el resto me chupan huevo. Bacaneo mi vida y siempre hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Y vivo como el Diego. El negro de la villa otra vez está triunfando en el juego. Yo me hago unos pesos y todo el resto me chupan huevo. Bacaneo mi vida y siempre hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Nosotros estamos a otro nivel. Las chumas me odian porque soy rey. Fumando un Philly Philly way. Con la rubia al lado por siempre fiel. Con los aros de diamante. Ando rodeado de gánster. Muchos amigos en la cárcel. Con las zapatillas flama. Tu chica andan a mi cama. Yo ya sé que quiere fama. Y subirse a mi alta gama. Con los asientos de cuero. Y la pistola guardada. Tatuado y siempre en cuero. Con la cadena dorada. Hoy vivo como el Diego. El negro de la villa otra vez está triunfando en el juego. Yo me hago unos pesos y todo el resto me chupan huevo. Bacaneo mi vida y siempre hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Y vivo como el Diego. El negro de la villa otra vez está triunfando en el juego. Yo me hago unos pesos y todo el resto me chupan huevo. Bacaneo mi vida y siempre hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Como llego a los ingleses. La mano de Dios con saliva a veces. A ella le gusta que yo la bese. Y toda la piel se le estremece. Así que ahora presten atención. Ya fue su turno porque llegué yo. La gente no acepta imitación. Estaba bacán y de vacación. Ella quiere ropa cara. Yo se lo tiro en la cara. La mini mini dispara. Placa placa en la cara. Piola piola si vivo de rola. Estoy re loco y ahora quién me para. Piola, piola, y si lo chupa Lola, y vos pillo porque tengo bala. Hoy vivo como el Diego. El negro de la villa otra vez está triunfando en el juego. Yo me hago unos pesos y todo el resto me chupan huevo. Bacaneo mi vida y siempre hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Y vivo como el Diego. El negro de la villa otra vez está triunfando en el juego. Yo me hago unos pesos y todo el resto me chupan huevo. Bacaneo mi vida y siempre hago lo que quiero. Hago lo que quiero. Y vivo como el Diego. EAP, papá. Nosotros nos vamos directo a Marte. Ya todos saben quiénes somos, loro. Todos saben quiénes somos. Ya todos saben quiénes somos. Ya todos saben quiénes somos. agradecerle, pero de todo corazón, a la gente argentina, solamente a la gente argentina. ¡Eso! Oh, ¡qué lindo vivir como el Diego, guacho! Bueno, así ha pasado el puesto número 7, Philly Way, como el Diego. Como siempre, perro, lo hacemos bien. Así que vamos a seguir así, re de loco, locura, y así sale la rima. Que no pueden hacerlo como yo diría. Oh. Tema ganador. Eso. Bueno, gente, salió el primer tema ganador. Así que vamos a ver qué sale. Corre, corre, gira, gira, gira. Escuchá La Caterva en www.fmlacaterva.com.ar, 4302-96394, el número de teléfono. Y la canción ganadora es Philly Way, el remix con un reggaetón y varios artistas. ¡Salte! Le presento a Rimi Mari, hueputa de este año. Enzo, Willy Way, Benny Benny, Towin, Sander, Alcaela sin colpora. Oye, amiguita, no es por nada. Tiene una cinturita que me emprende. Si te cojo, no te voy a perdonar. Y tu jevo en su bobo si él no te atiende. Si te robo de tu casa, no te devuelvo pa' atrás. Si te pego a la pared, no te voy a perdonar. Y en lo oscuro de la disco te voy a calentar. Si no sabes pelear, sabes perrear, entonces baby yo te veo luego. Combinamos como J-Lo con el 13 de los Yankees. Tú eres la jefa y yo soy tu jefe como Yankee. Tu gato que se quede tranqui. Yo le presento a Juana como la de Sanky Panky. Salte, si no sabes perrear como es. Si no sabes darle como guante. Si no sabes pillarle a la pared. El party no se acaba ni con toque de queda. Le cojo el bollito, con labia la taco. El gato celoso con Burberry lo paco. Si él es karateka, le empujo los chascos. Es que soy un sobrao, es que soy un bellaco. Tiene 6,000 en las tetas, 5,000 en el culo. Mi bicho sale gratis, pero es pa' darte duro. Olvídate los guainabitos y los papi chulos. Yo te quito el panty y a la vez te estrangulo. De tu casa no te devuelvo pa' atrás. Si te pego a la pared no te voy a perdonar. Y en lo oscuro de la disco te voy a calentar. Si no sabes pelear, si te robo de tu casa no te devuelvo pa' atrás. Si te pego a la pared no te voy a perdonar. Y en lo oscuro de la disco te voy a calentar. Damos otro nivel. Vuelan los billetes en el beat, marihuana y papel. Ella mueve el culo y sabe que hoy me va a tener. Y en ese culo grande es donde me voy a meter. No me gustan las feas. Siempre estoy con la más bonita. Que la sangre, ¿qué pasó? Este es Rimi Maye puta, Alcaeda el Corpo. Y así seguimos en Cultura Urbana, pana. ¿Qué es lo que da? Bueno, acabamos de escuchar ese tema grandioso de reggaetón, el remix Salte. Es el remix, se llama Salte Remix. Búscalo como en YouTube, búscalo Philly Way, Salte Remix, FT, varios artistas, o solamente Philly Way, Salte Remix, y te va a aparecer. Y así es como hemos presentado una gran canción nueva que algunos conocían y otros no, y así como da, y así como viene, y así que Cultura Urbana siempre entretiene, ¿ah? Pero bueno, así es como seguimos. Bueno, habíamos pasado el puesto número 6, pasó la primera canción ganadora, Salte Philly Way, y varios artistas con un remix grandioso para bailar un buen perreo entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, hombres y hombres. Ya tú sabes. La música es eso, es un momento lindo. O sea, la música es vida. No solamente porque tenga contenido, o sea, y contenido tonto, porque el reggaetón no tiene mucho contenido, que digamos. Y entonces es eso. Por eso hay muchos raperos que por ahí le tiran al reggaetón, como Residente de Calle 13. Vos por ahí escuchás alguno de esos temas que por ahí le tiran al reggaetón, ¿entendés? O Portavoz, ¿entendés? De Chile, con el tema, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, pero es un rete más, pero no me acuerdo cómo se llama el nombre. Y así ha pasado Salte, el primer tema ganador en Cultura Urbana. Urbana iba a decir. Bueno, y así seguimos con este loco ranking. No sé, tal mal me está pegando esto que estoy mareado ya, re mareado ya. Así que puesto número 6 del loco ranking de Cultura Urbana en el estudio de FM La Caterva. Y este es un tema para que vos, o lo que lo escuchen, o que ya le han dedicado un tema igual a este, o este tema que voy a pasar ahora a sus madres, porque es un tema para dedicar a mamá. Así que, escucha, Anuel A en el puesto número 6, Anuel AA, Madre Solo Hay Una. El mismo que se equivocó porque se canceló era yo. Ayer mi mami me dijo, hijo, tú no eres el mismo que nació. Dime qué te pasó, la fe se te perdió. Quería ser rapero, ahora tienes una glow. Como creció mi ala, ya me las cortó. A mis 15 años, Torre Sabana me adoptó. Mataron a Gaia, pero el sueño no murió. Mataron a Coco y nadie sabe qué pasó. Mami, yo nada más confío en yo. Yo no nací en la calle me conoció. El diablo estaba en un traje y me sedució. Dinero y fama por mi alma él me ofreció. Perdón, a veces me acuesto pensando como un cabrón. Cuando me muera voy pa'l cielo, voy pa'l calentón. Madre de esta vida inmunda, ella bajaría la luna. Mataría por fortunas, aunque al final vaya la locura. Lo que mami no pudo hacer por ti, por ti yo lo lograré. Por encima de las alturas, por ti yo comprar con un Mercedes. Te amo como tú amas al nene. Te veo a ti en su ojo, él es tu sangre, amigos quiénes. El que piensa tener amigos, enemigos tiene. Solo son leales hasta que ya no les conviene. Previene, previene que si la tres dígitos va a ser que frenen. De la glopeta el piloto vendí la FN. Te lo prometo que yo no me voy a dejar matar. No llores, te lo juro, no te quiero hacer llorar. Tampoco quiero que tú me veas en la federal. No quiero vender droga, estoy tratando de rapear. Hasta el día en que me muera no voy a descansar. 24 horas, día y noche voy a josear. Yo solo quiero a los niños, aunque me voy a quemar. Un día pronto tú no vas a tener que trabajar. Pa'l carajo te que dijo que no me iba a firmar. Estaba en casa de Riro la semana pasada. Estaba con Fresh Montana en vez de estar vendiendo crack. Si te quieren matar, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a guerrear. Si muero joven, mi hijo crecerá y te va a cuidar. Yo sé que hay cosas que el dinero no puede comprar. No puedo comprar un pasaje para el cielo llegar. Si salgo en el endaime me tienen que capturar. Nos quieren ver en una jaula como un animal. Porque para el gobierno nunca vamos a trabajar. Si no hay dinero, ¿sabes qué vamos a cazar? No vamos a chotear, me cansé de menudear. 7.25 la hora, eso no es legal. Pa' eso compro una libra y empiezo a endecar. Yo sé que a ti y a la A yo las tengo que ayudar. Antes que el destino nos empiece a separar. No eres esta vida y una. Ella bajaría la luna. Mataría por fortuna. Que al final vaya la locura. Lo que pa' mí no puedo hacer por ti. Por ti yo lo lograré. Por encima de las alturas. Por ti yo lo lograré. Madre, solo hay una. Madre, solo hay una. Oh, por ti yo lo lograré. Ya, sí, ha seguido, qué bache tan largo. Bueno, pero así es como estaba. Bueno, se ha ido el puesto número 6. Anuel AA, madre solo hay una, dedícasela, brother. Porque madre es verdad, solo hay una. Nunca va a haber dos y nunca te va a dejar tirado que vos sienta que no está con vos. Y si se ha ido, que en paz descanse, hermano. Porque esa madre... A vos te crió, a vos te tuvo, a vos te bancó muchas. Es de hierro, ¿no? Es de oro, mamá. ¿O no? Entonces, si no está, que en paz descanse. La quiero. O sea, querela, extrañala, porque es verdad, siempre, tengamos la edad que tenemos, siempre nos va a hacer falta, mamá. Así que... Ese tema... En el puesto número 6 se lo dedico a mi vieja Cynthia Giselle Giponi, madre te amo. Nada, bueno, y así seguimos. 45 minutos han pasado de la grabación, pero son las 7 de la tarde. O sea, imagínate, hasta las 9 no me puedo ir. Así que bueno, tengo que ver cómo hago para terminar, porque o sea, yo ya voy por el puesto número 6 y ha pasado, y parece que pasó como, no sé, 4 horas y pasó 45 minutos nada más. Así que bueno, gente, seguimos así en el puesto número 5. Y lo teníamos a 50 Cent en el puesto número 5, me dijeron, ¿no? Sí. ¿Pero dónde está el negro? Yo no lo veo. A ver, vamos a buscar acá. No, ahí está. Qué raro, no lo encuentro, gente. Bueno, para. Te estoy buscando, o sea, sea aburrido, que no sé qué tira. Solamente quiero decir que no encuentro el puesto número 5. Es la verdad. O sea, no lo encuentro. Se ha perdido por ahí el puesto número 5. escucha como toco el teclado todo. No. No, mi gente. Sí. 57. Se va a perder. Ah, mira dónde te metiste. Acá está. Bueno, puesto número 5. 50 Cent con Candy. Pack hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby. It's simple. If you be a, I'll be a in the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park. It's whatever you into. Got the magic stick. I'm the love doctor. How your fans teasing you about how sprung I got you. When you show me you can work it, baby. No problem. Get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to the. After you work up a sweat, you can play with the. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your. Girl, not in your I take hand. You to the candy shop. I let you lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Girl, what we do? What we do? And where we do? And where we do? The things we do. Things we are do. Just between me and you. Nice and slow, climb on like you're in a rodeo. You ain't never heard it sound like this before. Cause I ain't never put it down like this. Soon as I come through the door, she get to pulling on my zipper. It's like it's a race, who could get undressed quicker. Isn't it ironic how erotic it is to watch in thongs. Had me thinking about that after I'm gone. I right at the right time. Lights on, a lights off, she like a. So seductive, you should see the way she whine. Her hips in slow-mo on the floor when we. Long she ain't stopping, homie, I ain't stopping. With sweat, man, it's on and popping on my champagne campaign. Bottle after bottle, it's on. And we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop. I let you the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. ¿Qué es lo que pasa? Así ha pasado el puesto número 5. 50 Cent con Olivia Candy Shop. Candy Shop. Ya sabes, 50 Cent Candy Shop. Lo buscas así, pum, aparece. Es un temazo, te re gustó. Decime que no. Si te re gusta la música que paso por FM La Caterva. En este loco programa de cultura urbana. Y hablando de FM La Caterva, 43026394, el teléfono de FM La Caterva. Sí, sí, anótalo, te lo digo de vuelta. 43026394.

No soy de los que hablan ni poca acción. Mi corazón le meto en cada canción. Mucho rapero pagan por mi participación. Por eso escribo lo que no quieren que escriba. Aplasto los lápices en el piso. Era pibito y muy escurridizo. La escena, para ser sincero, no me quiso. Me dio la espalda y yo mismo los apuñalé. Pero con su arma, la moraleja de esta historia: nadie creía en mí, ahora me los comí. Artistas son más fans que mis fans. Brindo por vos, amigo, la lástima de verte y creerte mi enemigo. La diferencia es notoria, soy un imperio con historia. Mirarte a la cara es mirar a la prehistoria. Como empezamos todos, soñamos ser distintos, pero la fiera empieza en el instinto y hacer memoria y los cantantes que hay extinto. Sabe los guachos que se mueren en el intento, se pierden en este laberinto. Pero conozco tus trucos, vendiste la de humilde y conmigo caducó. Te arranco la careta porque ya llegó tu muerte. Los piolas se dan cuenta que el chanta golpe de suerte. Y agresivo, así escribo lo que ellos no quieren que escriba. Un alma lento con estilo y flow elegante. No soy de los que hablan ni poca acción. Mi corazón le meto en cada canción. Muchos raperos pagan por mi participación. Soy el maleante con estilo y flow elegante. No soy de los que hablan ni poca acción. Mi corazón le meto en cada canción. Muchos raperos pagan por mi participación. Hey, tuve el sueño de ser aquel, y que aquellos tengan el sueño de ser como Shael. Haciendo cover empecé, pero sin querer queriendo, miren dónde llegué. Llegué yo y avísale al Ñengo que el estudio se fue de casa, que todo esto se dio. Cómo cambió todo desde los 13, hoy tengo 19, me imagino a los 22. El loco cumple con la meta o se quedó. El futuro lo sabrá mejor, para allá voy. Y no me rindo aunque hayan ganado. Nunca escuché que haya ganado alguien que se rindió. Por eso escribo lo que ellos no quieren que escriba. Nosotros somos los que marcan la diferencia. Date manso, novato. XXD y Violet, Shael, YTBM. Con un poco de rap para volar tu mente. ¡Woo! Así seguimos en Cultura Urbana, pana, que lo tira. Y así ha pasado el puesto número 4, Soñé Ser Diferente, XX Lirione, Philly Way y Shael The Beatmaker. O sea, es buenísimo. Y así es como va, ¿viste la presentación que tenía arreglado? Bueno, como siempre lo hacemos así, estamos allá casi llegando a una hora de programa, siendo las 7 y cuarto de la tarde del día de hoy, 12 de febrero del 2019, está sonando Cultura Urbana. Bueno, me fumé una María antes de venir. Bueno, estaba fumando con un solo. Y agarro, pregunto la hora, porque viste, me tenía que cruzar con Pablo Barata acá. Teníamos que ver para poder abrir la radio y todo eso. Y capaz que está escuchando Pablo y salió como salió, no sé. Para mí juega así y va así, corta, yo la subo. Al que le gustó, le gustó, al que no le gustó, no le gustó. Pero igual, seguimos como siempre, Cultura Urbana sigue como nunca y no me importa. Así siempre te desnuca de un bife. Ah. 4302-6394, el teléfono, ya saben cómo es. Dale, dale, bueno. No voy a insistir más, no voy a insistir más. ¿Por qué? Porque por ahí el programa... va, es complicado. La radio no llega a muchas emisoras. O sea, la 97. O sea, la 97.3 está. Pero FM La Caterva no llega a muchas emisoras. O sea, tiene un lugar límite, que digamos. Y vos tenés que buscar FM, a vos que me estás escuchando, para decirle a tus amigos que viven en provincia, que viven lejos de Barracas, que busquen www.fmlacaterva y escuchen la gran radio de Barracas, la radio comunitaria y popular de Barracas. Así que yo no sé, brother, tiramos siempre, pero si no tiran para otro lado, ente, la gente siempre se va pa' lente, está caliente. Tranqui, todo consonante, no sé por qué. Y seguimos en el puesto número 3. Otra vez Anuel A. Ah, locura. Anuel A, Lágrimas del Diablo. Así suena, bro. Son las 3 de la mañana, despierto en mi cama. Estoy sudando frío, hay una sombra en la ventana. Estaba soñando, despierto. Vi sus ojos, sentí su aliento. Entraron a mi cuarto una fuerza poderosa. Rostro semejante a serpiente venenosa. Mi cuerpo flotaba en el aire y yo sentía que alguien susurraba y al oído me decía que mi alma le entregara, que yo pertenecía. Otra clase de mundo sin noches, sin días, donde no existe el tiempo, el frío ni el calor. Lejos de la mentira, la tristeza y el dolor. Donde el alma es eterna y las calles son de oro. Mares de cristal, diamantes y tesoros. ¿Será verdad o será mentira? Como despierto de esta fantasía. Abrí los ojos, desperté en el pasado. Debajo de otro cielo, en otra época, otro año. En otra vida, con diferentes religiones. Y otro libro que me hablaba de la historia de otros dioses. Otras leyendas, otros mares y otros ríos. Otros ángeles que me abrigaron en tiempos de frío. Otro infierno, donde no me espere lo peor. Otras verdades que no sean las mentiras, otro me amor. Me encuentro caminando por el valle de la tristeza. Entre almas de luto que sufriendo están en pena. No siento mis piernas, no siento mi cuerpo. Parece que camino contra el viento en un desierto. Una voz que me habla y no quiero escucharla. Pero mientras más camino, la escucho más cercana. Veo un anciano queriendo decirme algo en señas. Parece como un ángel, me asusta su presencia. Una puerta al final, solo la oscuridad. Volteo a preguntar y el anciano ya no está. Qué silencio, aquí no se escucha una palabra. Parece que llegué al mundo de los fantasmas. Hace frío al cruzar la puerta, es como un río. Después que la cruzo me transporto otro vacío. Escucho llanto, voces maldiciendo. Qué raro, Dios mío, que no sea lo que estoy pensando. Hace calor, miro para abajo, hay como un sol. Apesta demasiado, me quema este vapor. A mi derecha veo un jinete con una flecha. Velando los que van, velando los que llegan. Y la multitud, ángeles negros de norte a sur. Esto es una ciudad subterránea, vi la luz que me alumbraba. Otra raza nos esclavizaba. Tenían cuerpos de hombre, pero reptiles de cara. Abrí los ojos, 6 de la mañana desperté. Esto fue una pesadilla o en verdad me transporté. De madrugada, siento que durmiendo algo me jala. Se escucha raro, es como una encrucijada. A las 3, comienzo a sentir que alguien me ve. Que floto en el aire y mi cuarto está al revés. Que el tiempo en mis sueños se comienza a detener. Lejos de la realidad, en un nuevo amanecer. Mira cómo suena el 9-2. A mi mamá un doctor cáncer le diagnosticó. El mismo que se equivocó porque ese cáncer era yo. Ayer mi mami me dijo, hijo, tú no eres el mismo que nació. Dime qué te pasó, la fe se te perdió. Quería ser rapero, ahora tienes una glow. ¿Cómo crees si yo mis alas ya me las cortó? A mis 15 años Torre Sabana me adoptó. Mataron a Gaia pero el sueño no murió. Mataron a Coco y nadie sabe qué pasó. Mami, yo nada más confío en yo. Yo no nací en la calle me conoció. El diablo estaba en un traje y me sedució. Dinero y fama por mi alma él me ofreció. Perdón, a veces me acuesto pensando como un cabrón. Cuando me muera voy pa'l cielo, voy pa'l calentón. Abrí los ojos, desperté en el pasado. Debajo de otro cielo, en otra época, otro año. En otra vida, con diferentes religiones. Y otro libro que me hablaba de la historia de otros dioses. Otras leyendas, otros mares y otros ríos. Otros ángeles que me abrigaron en tiempos de frío. Otro infierno, donde no me espere lo peor. Otras verdades que no sean las mentiras. Otro amor sin condiciones. Otro lápiz que escriba nuevas canciones. Otro sol que nos alumbre por el día y en las noches. Otra luna, otra muerte que no sea tan segura. Otra enfermedad que no me lleve lejos. de la... Otro destino que no me vende el mismo sueño. Otro pan de cada día, otra nieve en el invierno. Otras lágrimas que no me hagan llorar de tristeza. Vivir en otro mundo que no exista la riqueza y la pobreza. Desperté en el pasado, debajo de otro cielo, en otra época, otro año. En otra vida, con diferentes religiones y otro libro que me hablaba de la historia de otros dioses. Otras leyendas, otros mares y otros ríos. Otros ángeles que me abrigaron en tiempos de frío. Otro infierno, donde no me espere lo peor. Otras verdades que no sean las mentiras. Otro amor sin condiciones. Otro lápiz que escriba nuevas canciones. Otro sol que nos alumbre por el día y en las noches. Otra luna, otra muerte que no sea tan segura. Otra enfermedad que no me lleve lejos de la cura. Otro destino que no me vende el mismo sueño. Otro pan de cada día, otra nieve en el invierno. Otras lágrimas que no me hagan llorar de tristeza. Vivir en otro mundo que no exista la riqueza y la pobreza. Quizás el capítulo y el versículo que no aparecen en el libro. Otras lágrimas. Lágrimas del diablo. Iluminado. Otras lágrimas. Mala fama. Crown Music. Doble L. Las potencias musicales. Monster Family. Güey, que, pero tráete unos buenos cigarros, Así seguimos en Cultura Urbana. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue? ¿O qué es lo que? ¿Cómo que está usted? Ah, tranquilo. Bueno, viste, yo puedo rimar con cualquier tipo de instrumental, pero me gusta porque la instrumental se llama Base de Rap Algo Piola. ¿Me entendés? Esa es nuestra cortina, Algo Piola. Así que ahí se fue el puesto número 3, Lágrimas del Diablo, de Anuel AA. Y así seguimos, haciendo todo bien, no puede rima, ok, bueno. Y así, como dice, que estaba buscando yo, sí, FM La Caterva, pero se quedó sin internet, la PC, qué lástima. Y la grabadora no la voy a tocar, así que bueno, hoy... va a ser un programa raro, va a ser un programa diferente, o capaz que ni le guste el programa que fue el de hoy. Pero, o sea, yo quiero que lo sepa, lo hice con todo corazón y que las cosas salieron como salieron y salió improvisado y... imagínate, me estoy manejando con el reproductor de la computadora, no estoy con Sara. O sea, Sara me abandonó. Me dejó, me cambió. rebobo. Bueno, y así seguimos en Cultura Urbana. Y así ha pasado el puesto número 3, Lágrimas del Diablo. Yo tomando mate, recién ha llegado Pablo Barata. Ha vuelto a la radio Pablo Barata. Y yo no sé, pero por ahí está saliendo todo en streaming de www.fmlacaterva. Y si estás escuchando, un saludo, mi nombre es Bruno. Un saludo, mami, te quiero. Te voy a mandar un saludo antes de que pase la hora y 15, la hora y 15 minutos que están transcurriendo justo ahora, siendo las 7 y 25 en Argentina, Buenos Aires, porque son las 7 y 25 y 26 ahora. Ahora seguimos con el puesto número 2. ¿Qué pensaste que iba a hablar otra pelotudez? No. Es que sí, si hablo muy maduro me puedo llegar a podrir y no me gusta. Así que puesto número 2, Miss Bolivia, con Leo García, Tómate el Palo. Hola Leo, ¿podés venir? Miss Bolivia, Leo García, para vos, Gato. Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor. Me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón. Simulaste una separación, y a ella la llevaste a nuestra habitación. La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste

Donde estemos hacemos lo que nosotros queremos. No tiene que haber leyes donde tengan que poner los límites que hacer. Ya, somos libres. Tómalo serio. O sea, no en serio, pero tómalo serio. Porque sí, yo tengo miedo de que ese loco programa que se hace en Cultura Urbana, porque todo es improvisado, o sea, muchas cosas que yo digo, las tomas en serio. O sea, vos argentino, si por ahí estás escuchando en la radio FM La Caterva, la 97.3, estás escuchando Cultura Urbana justo ahora, revolucionate, cambiate, actualizate y actualiza tu mente. Y renovate para lo nuevo y para la revolución. Porque si no, nos quedamos de brazos cruzados y siempre dejamos que todo pase. Somos re tranquilitos. Y no somos tranquilitos. No somos tranquilitos. Si el pueblo se pone las pilas, así como en Venezuela, y se une, no nos para nadie. Nadie. Argentino, argentina, ponete las pilas. Deja el celular, salí de la televisión. Preocupate más por el que está en situación de calle, preocupate más por ese que sí tiene problemas en serio. Y ponete las pilas, amigo, amiga, dale. O sea, ya no es, guacho, vamos a hacer quilombo, vamos a tomar una calle. No, vamos a hacer las cosas como van. No solo tomar una calle, porque está buenísimo tomar, me encanta tomar la calle. Pero algo que ayude al país y a la gente. Porque no voy a mentir, nunca vamos a dejar de tener gente en situación de calle. En ningún país no hay gente en situación de calle. O sea, no, en ningún país, no, eso no pasa. Pero, o sea, ayudar, salir cada día más adelante, y así, ¿entendés? Porque le falta para comer. Tiene que rebuscársela y el que es callejero y de la calle sabe que si no come en la calle, no tiene calle. Se la rebusca. La plata de una manera, porque somos así, o sea, somos guachos de la calle. Somos re malcriados, hacemos lo que queremos y ni siquiera la ayuda nos para. Aguante la calle, ¿me entiendes? Pero es como que hoy en día la ayuda tiene miedo de cumplir órdenes de Bullrich. Sí, esa tomamerca de Bullrich. Sí. Macri ya no importa. O sea, Macri ya no importa. Falta que llegue diciembre. Pero Macri también la está cagando. O sea, pero no es el único. Macri, a vos, es como que los sueldos no lo está aumentando, pero sí te está aumentando las cosas. ¿O no? Bueno, el que te está robando es la rata. La rata de la reta. Así que, guacho, ponete las pilas y empezá a pelear por lo tuyo, porque si no, ¿para qué te incluyo? Somos una sociedad y nos estamos dejando que hagan lo que quieran con nosotros. Nos estamos dejando. Así que, ya sé que un día me van a llevar preso, pero no, yo soy artista, soy rapero. Pero a mí no me importa decirle la verdad a la gente, porque la verdad, o sea, estamos re dominados y estamos con cara de enojado, más metido en el celular, no importa un carajo el que está al lado y... Bro, qué sociedad más estúpida la de Argentina, te lo juro. Porque es verdad, es estúpida. Tanto tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Oh, notificación. Y ya mensaje, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram. Porque no estamos haciendo nada, estamos haciendo pelotudeces mirando los mensajes o las fotos. Porque no hacen nada, no me diga que con el celular trabajan. No me huelen la wey. La chota. Corta. ¿Me entendés? Esta es una radio feminista. ¿Me entendés? Pero yo no soy feminista. Yo sé que si me escucha alguna feminista de cualquier lado, hasta las neoliberales, muchos van a odiarme, muchas van a odiarme, muchos no, muchas van a odiarme. ¿Por qué? porque el neoliberalismo nos está tirando a la mierda y al abismo. Porque quiere una sociedad libre, pero separada y sin Estado si es posible. Y vos entendés de lo que es eso. O sea, si no entendés, o sea, quiere que vos que estemos así como estamos los argentinos. ¿Entendés? Eso es lo que gana el neoliberalismo. Porque las neoliberalistas son abortistas, son feministas. Sí, son esa que le echa la culpa a todos los hombres de que somos violentos, esa que somos re machos y nos tratan como animales. Yo sé, o sea, somos. Acá en la radio son, la mayoría son feministas. Yo no. Pero, o sea, yo no estoy en contra del feminismo. Aborto legal, olvídate que sea legal. No tengamos ningún hijo. Si no lo deseamos ninguno de los dos, no lo tengamos. ¿Me entendés? Que sea ley y no, que no se muera. Está muy perfecto eso. Pero no tomé. No, no. Ahora. De esa causa. Y por el. Y por la igualdad de sexualidad. La igualdad de género. O sea. A mí me importa un carajo si sos trans, si sos gay, si sos un chico cis, si sos un chico trans, ¿entendés? Una chica trans o una chica cis, me chupa un huevo, haz lo que quieras con tu vida, es tu vida, es tu cuerpo, no el mío, ¿entendés? Pero ahora, si sos mujer, sos trans, o sos mujer simplemente y sos feminista, ¿por qué echarle la culpa al hombre de todo lo que te pasa a vos? A todo, encima a todos los hombres, como que pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Machirulos de mierda, machos de mierda. ¿Entendés? Violentos, porque nos acusan de violentos encima. ¿Me entendés? Y nos meten a todos en la misma bolsa. Y no todos somos así, mujeres. ¿Me entendés? Por eso hoy en día es como que los hombres están re solteros y si están de novios, de novias, o sea, están de novios con una chica, es como que cuidan lo que hacen, hay que cuidar lo que hay que hacer adelante de una chica, ¿me entendés? Ahora, antes era, linda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y corte, se reían o un gracias, o corte, se hacían una tímida. Ahora te decís, linda, qué linda que sos, y pedazo de puto, son más feos que comer papo podrido, te responde la madre. ¿Me entendés? Todos los berretines tiene la guacha ahora. ¿Me entendés? Sí, tiene más berretino que el hombre. Y el hombre nunca le va a levantar la mano, nunca le va a decir nada. Máximo le va a decir guacha feminazi, concha seca, ¿me entendés? Es lo máximo que le va a decir un hombre, porque. No. Es la verdad. Pero bueno, o sea, yo le pido mil disculpas a mis compañeros canterbenses, porque son todos feministas acá. Yo no soy feminista, y ellos lo saben. O sea, y yo estuve estudiando sobre el neoliberalismo, o sea, no es que yo estoy hablando por hablar y porque quiero llamar la atención. No, no, no, no. O sea, acá entró algo que vino de los Estados Unidos, que vino de los Yankees. Entró a nuestro país por la culpa de Macri. ¿Entendés? Porque trajo al FMI. Trajo al Fondo Monetario. ¿Me entendés? Vos sabés lo que habla el Fondo Monetario, el FMI, trajo así acá. Y ahí se pudrió todo. A ver. Hizo. O sea, metieron todas cosas, metieron cosas para ocultar otras y generaron más problemas. Macri nos reendeudó el país y estamos re como la mierda, amigo. Decime que no, la puta madre. Bueno, así ha pasado Hace Falta de Elgio. El tema ganador. Y hemos llegado al puesto. No vamos a salir de esto porque se hizo larguito, ¿no? Bueno, puesto número 1. Y sí, obviamente es el campeón del ranking. Así que en el puesto número 1 está Esteban Elaz con Rebelde, Salvaje y Loco. Me volví loco y mi vida es así. Nadie me frena, nadie me ata. Yo vivo libre y mi vida

cuando sabes que fallaste y te faltan las bolas para pedir perdón y echar pa'lante. No obstante, seguiré diciendo Venezuela, si Hugo Chávez me diga cuál y de algún día en cadena le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo, pues no me importa hablarle feo a quien sea por lo que creo. Le escribiré un tema de lo que pienso y lo que veo para que sepan que canto lo que me sale. Y si hay un Dios arriba, larga vida, pido que a todos esos hermanos que hoy no arrojan saliva, para que de ella mueran cuando nacen mayor fe y no puedan hacer más que verme yo abajo arriba. Larga vida, pido para mis enemigos, se pongo como boa, para que vean mi triunfo tanto más que yo. Yeah, ya no me hagan sacar un tema normal, semanal, empiecen a respetar y reconocer lo que es real. No lo voy a nombrar, no porque me las deje tal, sino es que en verdad sus nombres no lo puedo recordar. Ya no me hagan crear más temas de competición que parecen más bien pisadas de un gigante en un ratón. Me ha dado la impresión que mientras más buscan callarme me hacen más imparable. De hip hop es el insaciable. Mis manos en la cabeza, ron derramado. Wow. No sé qué ha pasado, gente. Se cortó. Sara está así. Bueno, le pido disculpas por el haber cortado tan así el tema. Pero seguimos en cultura urbana. Y como siempre, haciéndote abrir la mente, brother, para que entiendas todo lo que está pasando afuera. No solamente estamos, hago un programa para tomar serio, no en serio. O sea, hago un programa que también es serio. O sea, es serio. Por eso mi programa es serio. Y también es para tomar en serio, pero... O sea, yo digo para no tomar en serio, porque... Porque a mí me da miedo de todo lo que yo diga acá. Después salga la luz todo y bueno, el pueblo entiendo que está escuchando. O sea, algún argentino está escuchando a FM, La Caterva, alguna argentina. O sea, empecemos a revelarnos y... Y bueno, es como que... Así... Así sí, ¿me entendés? Pero no, no pasa, no pasa. Y bueno, seguimos luchando, seguimos esperando que eso pase. Así que, nada. Ahora vamos a escuchar a Santa Reme. Porta y hablando del sistema Energy Sistema. Lo más buscado en el Shield System. Así dice, bro. Oye. Ahí fuera nos están buscando. Eso dicen. Nos quieren matar. Que busquen, no van a encontrarnos. Nos matan de la risa. Yeah. Hey, yo. Es México y España. ¡Porta! Santa Rebe. Nací para causar dolor como aguijón de abeja, para cerrarle el hocico a gente pendeja. Y deja de mirarme con esa cara de idiota, que entendemos que no entiendes el potencial de esta flota. Y mi mente explota cual terrorista dirá que en este track vas a sentir como que escuchas a Tupac. Fuck. No soy Barack, pero vine a causar polémica. Tu rap es flojo, me lo cojo hasta con mímica. Mi mente no se limita, a la tuya solo imita. Tu rap como termita, la mía cual dinamita. Y cómo te explico, chico, que en el micro no somos iguales. Jamás podrás hacerlo como Bundy Morales. Hacemos lo que no hacen varios. Damos skills tanto en disco como en escenario. ¿Qué esperas, Porta? Anda, ve y diles, los dejamos bajo tierra como mineros en Chile. Ocupas más de 130 discos para ganarle a este par de obeliscos. Puro veneno como la belladona. Jamás podrás parar los más buscados de la zona. Ocupas más de 130 discos para ganarle a este par de obeliscos. Puro veneno como la belladona. Jamás podrás parar los más buscados de la zona. Si tengo el mic en mano, ten cuidado. No soy de los que ladra, soy de los que te pega un bocado. El rap es mi arma, mi alma. Y CMC, tú andas perdido en el beat como en Dharma. Desde Barna City hasta Sonora, México, casi al lado. Pagan por mi cabeza, me apodan el más buscado junto a mi colega Santa RM. Créeme, esto es crema, de eso trata el tema. Y sé que tú nos temes, me sale innato. Por los míos mato. Dices que me vendo claro, pero no voy a salir barato. Tengo cara de no haber roto un plato en mi vida, pero las apariencias engañan, ya me lo decía. Mido cada paso que doy con inteligencia. Rap en su más pura esencia, esto es demencia. Soy peligroso, tú párame cuando lleve inercia. No es una amenaza, tómatelo como una advertencia. Ocupas más de 130 discos para ganarle a este par de obeliscos. Puro veneno como la belladona. Jamás podrás parar los más buscados de